viernes 10 de agosto, fiesta del diácono mártir San Lorenzo. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad, les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Palabra del Señor. Hay un conocido episodio en la vida del diácono mártir que hoy estamos celebrando, San Lorenzo, mártir del siglo III, romano, diácono que tenía como misión, dada por el Papa de aquel entonces, atender a los pobres de Roma, distribuir las colectas entre los pobres de la ciudad de Roma. En época de persecución, era el emperador Valeriano, manda perseguir los cristianos y, enterado de que Lorenzo, el diácono, era quien manejaba los fondos para darlos a los pobres, pide al diácono que traiga los tesoros de la iglesia. A lo cual Lorenzo, en un gesto de humor o de ironía, le trae al prefecto de Roma los tesoros de la iglesia y le trae un grupo de pobres a quienes atendía con dinero y le dijo: estos son los pobres, los tesoros de la iglesia. Los pobres son los tesoros de la iglesia. Bueno, esto enfureció notablemente al prefecto de Roma, al emperador también, y es por eso que lo mandan sacrificar, según la tradición, colocándolo sobre una parrilla y a fuego lento. También se dice que, estando en la parrilla, Lorenzo dijo al verdugo que ya podían darlo vuelta porque de un lado ya estaba cocinado. No sabemos si es verdad o no esto, pero evidentemente hablan ambos episodios de un fino sentido del humor del santo. Y antes de morir, eso sí, lo han escuchado, dicen las crónicas, rezar por la ciudad de Roma. Por eso es que en Roma San Lorenzo es tan, pero tan venerado, junto con San Pedro y San Pablo. El Evangelio de San Juan, que hemos escuchado, habla perfecta, es un Evangelio perfectamente aplicable a la vida de San Lorenzo. Jesús habla del grano de trigo que, para cumplir con su misión, para realizar aquello para lo cual fue hecho, creado, pensado, debe morir bajo tierra, debe ser sepultado, como Cristo sepultado en el Santo Sepulcro. Porque si el grano de trigo, si la semilla no muere, no es sepultada, no produce fruto. Si el grano de trigo, con tal de no morir, con tal de no sufrir, queda fuera de la tierra, se queda solo, no produce fruto y es la ruina o el fracaso de esa realidad y de su misión. Esto quiere decir que también nosotros, siguiendo los pasos de San Lorenzo, mártir, siguiendo los pasos de Cristo, que fue triturado en la molienda de la cruz, en el Calvario, pero de cuya molienda surgió luego la vida eterna, al tercer día, al día de la Pascua. También nosotros tenemos que morir como Jesús, como Lorenzo, como el grano de trigo, para poder dar frutos espirituales. Y cuando decimos morir, no nos referimos únicamente a la muerte física, la cual vendrá y su llegada es inexorable. Nos tocará a todos. Nos referimos también y principalmente a esa muerte cotidiana, más diaria, que tenemos que hacer, y más meritoria que la muerte física, porque es una muerte esta cotidiana que elegimos, optamos libremente. En cambio, la muerte física sobreviene muchas veces sin que la esperemos, sin que la busquemos, sin que la deseemos. La muerte, en cambio, voluntaria, libre, eso que Jesús dijo, mi vida no me la arrebatan, sino que la doy libremente, que la entrego libremente. Esa muerte cotidiana dada u ofrecida libremente tiene que ver con morir a todo aquello que nos aparta del camino de la fe. Morir al pecado, básicamente. Morir al orgullo. El orgullo es tener un gran apego al propio juicio, considerándolo a este juicio infalible o casi infalible. Razón por la cual el orgulloso no puede siquiera escuchar una opinión contraria, siendo que en la vida hay muchas cosas, no todas, pero sí muchas, que son opinables. También debemos morir a la vanidad, a esa tendencia más o menos acentuada en nosotros de sobresalir, de generar notoriedad o importancia ante los demás. Un amor propio exagerado, porque si bien tenemos que amarnos, dice Jesús, para poder amar al prójimo hay que amarse a uno mismo. También es verdad que con mucha frecuencia el amor a uno mismo es desmedido o exagerado. La vanidad. Morir también a nuestros desórdenes sexuales, pecado de la lujuria. Morir también a la ira, a ese pecado por el cual fácilmente nos enojamos y a veces por cuestiones nimias, enojos desproporcionados respecto a la ofensa recibida. En fin, y así podríamos continuar con los siete pecados capitales y tantos otros. Morir, hay que morir, porque el que no muere a estas realidades espirituales tan negativas no podrá adquirir la vida que Cristo nos adquirió el día de la Pascua. No podrá adquirir la vida de la gracia. No podrá adquirir la vida eterna, la resurrección gloriosa. Y es por eso que el individualismo, que tanto se fomenta hoy día desde muchos sectores culturales, sociales, mediáticos, el individualismo es todo lo contrario a lo que hoy nos propone el Evangelio. Porque el individualismo es la afirmación de los propios deseos, que bien sabemos no siempre son santos, la afirmación de las propias ideas, la afirmación de los propios proyectos, la afirmación de las propias ganas, de las propias tendencias, y eso hace que no podamos morir aquello que tenemos que morir, y si no morimos, no podremos entonces y en consecuencia resucitar a la vida eterna. El individualista, afirmándose en sus propios deseos, se queda solo. Como dice el Evangelio, si el grano de trigo no muere, queda solo. Y el individualista es una persona que se queda sola. Porque nadie quiere compartir la vida con un individualista. Nadie quiere compartir la vida con un egocéntrico, porque el egocéntrico o el individualista suele ser una persona bastante insoportable en el trato, o bastante intratable, bastante incómoda para entablar amistad o convivencia. Por eso el individualismo genera una terrible soledad, una falta de comunión con los demás, porque los demás, las otras personas, huyen, le escapan. En cambio, el santo, la santidad, que tiene que ver con esa muerte paulatina a todos esos deseos y proyectos que no vienen de Dios, la santidad genera, por el contrario, una comunión con los demás, una comunión con Dios, una comunión entre las personas. Y en última instancia el cielo, porque el cielo es la comunión de los santos de la manera más perfecta, de la manera más acabada. El infierno, en cambio, es un monumento no a la comunión, sino al individuo. O más aún, monumento al individualismo. El infierno es la soledad absoluta, donde es imposible la amistad, la comunión con los demás, porque lo único que reina ahí es la división y el odio. Por eso mal haríamos si optásemos en esta vida por afirmarnos en nosotros mismos, no querer morir, porque eso nos dejará solos en este mundo, profundamente solos, y eso generará mucha angustia, y no solamente en este mundo, sino también luego de la muerte, en esa angustia que no tiene fin, que es el infierno. Ojalá el Señor nos conceda, como se lo concedió a San Lorenzo, la gracia para poder y querer morir como el grano de trigo, morir como ha hecho Jesús, porque sabemos que de esa vida surgirá finalmente, de esa muerte, perdón, surgirá finalmente la vida nueva, la vida de la gracia. Que Dios los bendiga.